Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Lerma. Y va concretando el Señor a sus discípulos y a nosotros y al que quiera seguir su camino y vivir su vida. Porque a veces no acertamos a entender, porque a veces seguirle supone negar la natural comodidad y falsa paz o tranquilidad, porque negarse y tomar la cruz no nos gusta ni complace en absoluto. Pero todos sabemos que la vida se engendra y genera entregándola, repartiéndola, sembrando. Y después, misteriosamente, de una pequeña aportación y entrega, surge el milagro inconmensurable y callado de la vida. Y esta, para nosotros, tiene origen y concreción en Jesús, el Hijo del Hombre que pagará a cada uno según su conducta. Por eso es necesario y conveniente seguir sus pasos, recibir su vida, dejar lo mío para que sea Él en mí, el único santo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esta es la muerte que conviene y da vida. Esta es la pérdida que supone ganancia. Esta es la senda estrecha que impide desviar el camino, el que todos añoramos en lo más adentro. Estos son los que verán al Hijo del Hombre en su reino, porque perdieron de lo propio para unirse a Él. Esta es la esperanza, testimonio, fermento para nuestros hermanos tan dañados por los enemigos, en tan sinuosas y falaces ofertas. Y porque siempre tenemos la referencia extraordinaria en lo ordinario de la vida de María, no podemos pasar por alto que esta fecha coincide con la celebración de Santa María la Mayor en Roma, basílica regentada por nuestros hermanos dominicos para impartir el perdón y la misericordia, poniendo la referencia de la Virgen María como salud del pueblo romano, ante la cual ora el Papa al ir y volver de sus viajes. La Madre, la que nos acompaña y abraza en este seguimiento de Cristo, la que manifiesta que la confianza en el Dios que nos salva abre caminos insospechados y manifestaciones divinas como la nieve en agosto. ¿Cómo sientes y expresas la impresión en tu corazón por la situación de este mundo, la sociedad, la palpable manipulación sobre las personas, el riesgo de dejar hacer a cada uno, etcétera, y aplicas la esperanza en Dios Salvador?